El Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria de la República Popular Democrática de Corea publicó el día 21 la Carta Blanca, con el fin de esclarecer la verdad criminal de la política hacia el norte de la renegada Park Geun-hye y la situación catastrófica creada por ella, y descartar las acciones desesperadas de los residuos conservadores de Sur Corea que insisten con obstinación la política de confrontación con Norcorea y pretenden continuarla a toda costa en el próximo gobierno. El documento señala que la política hacia el norte del poder conservador es la teoría de confrontación entre regímenes, de guerra de invasión al norte y de sumisión a las fuerzas foráneas, y afirma que la situación catastrófica de las relaciones norte-sur causada por la política conflictiva y la conservación de la última son el esfuerzo desesperado de los remanentes conservadores puestos en el abismo de la derrota.